shughuli hata nimeka ninakupenda za bona. The only thing I had in my life is you. Así yo me da ni en fin y vuelta da mucha bendita mamoto. Choco me se ha cuando pena choco choco. Una bendita mapia ni de leche. Upa quiero mía ni de leche. Ay yo yo. Ahora que me yo puse pa' ti comiste a ti se mamá no muero. Niño mata aquí me toca a ti. Sisi ni kukonde nyari, imitaji, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji. You my beautiful angel. African baby, sweetie sweet man. You, beautiful angel. Tanzania baby, sweetie sweet man. Sweet, sweet man, I am. Beautiful angel. Tanzania baby, sweet, sweet man, I am.